Regresamos con última emisión en imagen. 10:05 y regresamos con Fundar, Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. ¿Cómo ves? Ya van 7 candidatos que se destapan para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. Buenas noches, Lalo. Buenas noches a los colegas de la mesa, por supuesto, al auditorio. Lo primero que tenemos que decir es que la CNDH se puede convertir en un botín de disputa, ¿no? Es un espacio político sumamente relevante, con un presupuesto atractivo, con la posibilidad de distribuir muchísimas plazas, como suele hacerse en este país, y también hay que decirlo, es un espacio que proviene de una larga lucha ciudadana por impulsar la vigencia de los derechos humanos, que no necesariamente ha estado en su mejor momento, pero bueno, eso es lo primero que hay que decir sobre la institución, ¿no? Exacto, Miguel, ¿cómo evalúas hasta hoy la actuación de la Comisión Nacional? ¿En qué estado está la Comisión para que se renueve su presidencia? A ver, el tema creo que lo podríamos resumir con la siguiente expresión: es de claroscuros, ¿no? Es una institución que en su interior tiene sin duda alguna gente muy valiosa, gente muy comprometida con la causa de los derechos humanos, pero que por su perfil institucional depende mucho de quien la presida. Es una organización que está conectada directamente con la persona que la encabece. Y en este caso, vamos, en Fundar nosotros hemos hecho pública nuestra agenda, en términos, tenemos una crítica, nosotros decimos que es propositiva, sobre cómo pudo haber mejorado la gestión del doctor Soberanes, y me parece que deja una institución sin mucha identidad institucional. No es fácil leer qué es la CNDH. Un día en una declaración de prensa es hiperbeligerante contra la militarización, por ejemplo, se engarza el doctor Soberanes casi con insultos sobre el expresidente de la República y el presidente actual, utiliza expresiones muy fuertes sobre cuáles eran sus prioridades en materia de derechos humanos. Y luego se echa para atrás. Pero si uno se va al contenido de las recomendaciones, no hay nada. En el uso del discurso institucional, que son las recomendaciones, tiene una posición bastante más light. Y luego generó muchísima polémica en el caso, por ejemplo, del aborto, ¿no? Ustedes recordarán que cuando las modificaciones a la interrupción legal del embarazo, más bien cuando las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal para permitir la interrupción legal del embarazo, una de las cosas que fueron más polémicas era que la CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad, aún en contra de lo que opinaban los consejeros ciudadanos, que se supone que son el órgano consultivo, ¿no? Entonces ahí había un mensaje contradictorio, ¿no? ¿Qué pasaba? La CNDH es de quien la preside, se puede hacer un uso hiperpersonal, patrimonialista de la institución, o se tiene que escuchar la pluralidad de la sociedad. Ahora, la falta de coherencia entre estos mensajes, además las facultades, no es una limitante para la comisión sus escasas facultades, digamos. Yo creo que son dos dimensiones del problema. Lo primero es que, vamos, es un órgano que está basado en la buena fe de los gobiernos democráticos. El Ombudsman como institución, vamos, su origen es en Suecia. Entonces, lo que tenemos que entender es que es una figura escandinava que funciona en gobiernos en donde la excepción es que no se le haga caso a alguien que tiene mucha autoridad moral. Por eso es que muchas veces genera frustración el hecho de que sus recomendaciones no sean vinculantes. Y uno dice, pues, ¿para qué las emiten si nadie les va a hacer caso? Mejor que ni las emitan. Pero no, creo que esa no es la problemática. Tenemos que aprender a convivir con estas instituciones democráticas que fungen un rol distinto al de los tribunales, ¿no? En donde sí las resoluciones son obligatorias. Pero sumado a este tema de que tienen unas atribuciones medio curiosas, por decirlo de alguna manera, está el tema del subejercicio de las atribuciones. O sea, yo sí encuentro una Comisión Nacional de Derechos Humanos con un subejercicio de atribuciones. A mí me parece que quedan temas de agenda pendientes durísimos. El derecho a la salud, ¿no? Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que persigue al Seguro Social, pero no empuja el tema del derecho a la salud, ¿no? Por ahí a mí me parece una cuestión preocupante. No tiene una agenda, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? No tiene una agenda clara de derechos indígenas, no tiene una agenda en el tema de migrantes, o sea, que sobre es la muy marcha, seria. Lo que va saliendo, sí, lo que va saliendo, exacto, pero subejerce atribuciones. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la prioridad? No, a mí, a ver, lo que creo es que la CNDH tampoco fue capaz de llamar a un concurso de fuerzas preocupadas por los derechos humanos muy amplia. Vamos, hay que reconocerlo. No, yo trabajo en una organización que representa una parcialidad de quienes participamos en el debate público. Nosotros no somos la voz autorizada de todos. Pero independientemente de que nosotros no nos sintamos identificados con la CNDH, lo primero que yo diría es no fue capaz de convocar a la mayor cantidad de actores posible. Su proyecto, el proyecto de los 10 años del doctor Soberanes, fue incapaz de representar a la mayor cantidad de candidatos posibles. Y con todo, y que tiene, es esta organización de claroscuros, subejercicios de atribuciones, con muchas deudas para la sociedad, incapaz de convocar a la pluralidad y tal, es un espacio en disputa. Hay 7 candidatos a y hoy. ¿Y justo cómo ves a los candidatos? Que de hecho, ahorita se acaba de destapar uno, el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez. Bueno, ahí lo que vamos a ver en los candidatos, me parece, yo, permitiéndome hacer una categorización, yo los dividiría en 3. Quienes vienen básicamente de una larga trayectoria de sociedad civil, que están más asociados a proyectos de defensa de derechos humanos. Por ejemplo, Me parece que Guadalupe Morfín o Emilio Álvarez y Casa son personas que la sociedad civil se ha identificado tradicionalmente con ellos. Están personas que vienen del trabajo profesional de derechos humanos en las burocracias, ¿no? O del trabajo legal, que son como expertos en algunos temas jurídicos. Es el caso del abogado general de la UNAM, es el caso también de otras personas que han incluso, de Ricardo Sepúlveda, por ejemplo, que estuvo por ahí en la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Derechos Humanos. Ese es otro perfil. Y el tercero me parece que son los candidatos internos de la CNDH, ¿no? Los que serían como de la agenda de la continuidad o que han pasado por ahí. La doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave, el propio primer visitador Raúl Plasencia, el ex quinto visitador Mauricio Fará. Ahí hay, ese es como el tercer bloque. Y entre esos no son, hay que decirlo, bueno, estoy diciendo solo algunos nombres, hay muchísimos más, pero no son neutrales. Y hay algo que los atraviesa, que es la rebatinga entre los partidos políticos. Están además los ministros de la Corte, que también ya se anunciaron. A mí me parece que es demasía de visibilidad de personajes públicos. En un país de 100 y tantos millones de habitantes tendríamos que tener más ciudadanos connotados que estos que ya estuvieron tan exhibidos en puestos públicos, ¿no? Oye, ¿y cuál sería las características o los requisitos de la persona ideal, de la persona que debería estar ahí? Están los formales que reconoce el artículo 10 de la ley de la CNDH, sí, pero bueno, eso obviamente que tenemos un reclamo mucho más. Lo primero, necesitamos una persona que sea capaz de convencer a la sociedad de que su agenda y su interés son legítimos por la defensa de los derechos humanos y no que viene a ocupar un espacio nada más por llenar el vacío de poder o por repartirse el presupuesto público. Lo segundo, que tenga en realidad conocimiento de derechos humanos y que tenga una trayectoria. Luego, que tenga una agenda pública de respecto a cuáles son los grupos de interés, con cuáles colisionaría, cuáles su, por ejemplo, posición, derechos sexuales y reproductivos, interrupción legal del embarazo, migrantes, vamos, hay muchos temas polémicos, sí. Nacionalidades, que sea capaz de decir cuál es su postura frente a esos temas y no que quiera nadar de muertito frente a esas agendas. ¿Crees que el Senado tenga algún favorito? Me parece que el Senado va a jugar, y aquí es donde hay que poner mucho énfasis. A mí me parece que el Senado va a jugar a las sumas y restas con y con otros nombramientos. Ministros de la Corte, las dos comisionadas que se presentaron para el IFAI. Por ahí me parece que va a venir, lamentablemente, como el intercambio político. No sé si el Senado tenga un favorito. Creo que la tentación que les puede ganar es repartirse los espacios de poder que hay ahorita en disputa. Muy bien, pues se acerca esta elección que no nos toca a los ciudadanos, sino al Senado. Espero que tomen la mejor decisión. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí a nuevamente. Ustedes, ¿dónde podemos visitar toda la información que produce Fundar? www.fundar.org. Hay diagnósticos de la CNDH ahí, hay una propuesta de cómo se tendría que elegir al nuevo ombudsman, hay análisis de cómo se eligen en otros países a ministros de la Corte. Toda esta información está en la página de Fundar. En Facebook también hay. En Facebook también es Fundar México. Ahí nos encuentran en la página de Facebook. Que se hagan muchos amigos. Ya vamos en 320. Nada que ver con los 5,000 de Yuri, pero bueno. Bueno, pues 10:14 de la noche. Gracias. Vamos a un corte. Gracias, Miguel. Regresamos. Muchas gracias.